decirte te quiero, cómo saltar la barrera de nuestra amistad, cómo decir que mi vida vive pendiente de ti, muero de ganas de hablarte y contar la verdad, cómo decirte te amo, cómo decirte te quiero, si eres mi amiga desde la niñez. A Dios yo le pido que algún día tú me puedas ver como al único hombre que te haga mujer. Aguanta, corazón, no muestres tus heridas, resiste un poco más, no es tiempo de partida. Aguanta, corazón, no pierdas la esperanza, ten fe. Te amo, cómo decirte te quiero, si eres mi amiga desde la niñez. A Dios yo le pido que algún día tú me puedas ver como el único hombre que te haga mujer. Aguanta, corazón, no muestres tus heridas, resiste un poco más, no es tiempo de partir. Corazón, no pierdas la esperanza, ten fe.